De ello, estamos en comunicación telefónica con quien es becaria del CONICET, docente e integrante de Red Par. Estamos hablando de Natalia Encinas, a quien la saludamos, le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Gaby, buen día. Bueno, qué bueno escucharte y preguntarte cómo se están llevando a cabo estas jornadas. Bueno, nosotros estamos viajando en este momento a Mar del Plata, estamos por llegar en unas horas. Las jornadas, como vos bien decías, empezaron ayer y van a extenderse hasta el jueves. La verdad es que es un evento muy grande, en donde se espera que lleguen a Mar del Plata unas 2.000 investigadoras y docentes que trabajan en distintos temas y ejes vinculados al género y a la historia de las mujeres. Así que muy contentas de poder participar. Como te decía, es un evento enorme, que esta es la jornada 14, o sea que viene realizándose hace muchos años. Son jornadas nacionales y Encuentro Iberoamericano de Estudios de Género, así que viajamos de distintos lugares de la Argentina y también vienen compañeras de otros países. Nati, ¿y qué expectativas hay respecto a las jornadas? Ustedes que van viajando y quizás si ya has podido comunicarte con alguien de con quienes estén allá, ¿no? Mira, las jornadas en este año son 96 mesas temáticas, así que la verdad es que las expectativas son encontrarnos con muchísimas. Y él, como te digo, en distintos cruces, estudios de género y economía, migraciones, salud, lo que tiene que ver con la campaña por el derecho al aborto, obviamente hay varias mesas vinculadas a eso, mesas de arte y feminismo, mesas de comunicación, particularmente con Maru, con quien estamos viajando, vamos a una mesa de estudios visuales y estudios de género, que si querés enseguida te cuento un poquito lo que vamos a presentar, porque se trata de un trabajo relacionado con Mendoza. Así que la expectativa es encontrarnos con compañeras que están trabajando en estos temas y conocer los trabajos, las distintas líneas, las distintas perspectivas, además de participar en otras actividades que tiene el Congreso, como ferias de libros vinculados a temas de género y feminismo, un montón de actividades artísticas, hay muestras, exposiciones de artes, hay teatro, hay música, tiene una agenda cultural súper interesante, una actividad muy linda en la que esperamos poder participar, un homenaje a Alicia D'Amico, que es una fotógrafa que de los 70, de los 80, muy activa en Argentina, y hay un homenaje a ella. También se inaugura el Archivo de la Memoria Trans con una muestra, la que esperamos visitar también. Así que con muchas expectativas eso, de conocer los trabajos de las compañeras, los temas en los que venimos trabajando, y de encontrarnos y renovar las energías para el trabajo y nuestras luchas feministas. Seguro que sí, Nati. Bueno, y entonces preguntarte, ¿cómo viene este trabajo que ustedes van a presentar? ¿De qué se trata? Mira, con Maru Paganini, mi compañera con la que estamos viajando, como te contaba, vamos a participar en una mesa de estudios de género y estudios visuales, y damos un trabajo en relación a la experiencia y a la producción del grupo de las dibujantas por el aborto legal, que es un grupo que ustedes conocen, creo, sí, que se organizó en Mendoza a partir del año pasado, al calor de esta marea verde, y un trabajo que hemos hecho pensando primero en registrar, en documentar estas prácticas que por ahí quedan como dispersas en el ciberespacio, en las redes, documentarlas para generar nuestros archivos e inscribirlas a la vez en nuestras propias historias de lucha, ¿no? Y también para pensar en el rol importantísimo que tuvieron las imágenes para intervenir en la cultura visual y de algún modo a contribuir a generar consenso y expandir el consenso social en torno a la despenalización por el aborto, ¿no? Pensar el importante rol que jugaron las imágenes que circularon posiblemente como nunca antes, sobre todo en las redes sociales, para la disputa por el sentido en torno a la legalización del aborto, ¿no? Para conseguir este derecho, que si bien no se dio el año pasado, lo cierto es que entendemos que se ganó sobre todo en consenso social en cuanto a la despenalización, ¿no? Absolutamente, ¿no? ¿Y qué sucede al interior del movimiento de mujeres a los feminismos, que cada vez crece más, cada vez nos impacta más? Bueno, pensaba también en estas 96 mesas, impresionante. ¿Cómo lo vivencias vos, Natalia? ¿Cómo lo vivencia también Maru? ¿Cómo lo vienen viviendo esto de que no para, ¿no? Y esto que decimos que hay lugares a donde no vamos a volver, ¿no? Totalmente, la verdad es que es eso, ¿no? Que es un movimiento que sigue creciendo. 96 mesas hace algunos años hubiera sido impensado, ¿no? pero también pensar que hay una historia larga detrás. O sea, como decíamos al principio, las jornadas cumplen su edición número 14 y no viene de ahí tampoco que inician los estudios de género y el feminismo en Argentina. Tienen una historia larga que por lo menos se remonta a la vuelta a la democracia. Pero sí pensar cómo desde hace varias décadas las feministas nos venimos como organizando y sí, en los últimos años, podríamos decir, a partir de 2015, con este punto de inflexión que significó el Ni Una Menos, y bueno, y a partir del año pasado, esta inmensa marea verde que no para de crecer y que los temas de investigación de géneros, de feminismos, se expanden, se diversifican. Hablamos de economía feminista, de género y salud, de género y migraciones, ¿no? Como pensar la perspectiva de género como una perspectiva que puede atravesar los distintos campos del conocimiento, y fundamental también para articularlo con nuestra lucha y conseguir todos los derechos que nos faltan. Seguro, seguro que sí. Bueno, Nati, vamos a seguir allí en contacto, seguramente ya también a la vuelta, contándonos cómo ha sido toda esta vivencia de esta jornada de Historia de las Mujeres, ¿no? Perfecto, a la vuelta nos comunicamos y les contamos qué tal la experiencia, pero las expectativas realmente son un montón. Creemos que van a ser una jornada de encuentro, de reflexión, de conocer y de seguir pensando formas para seguir construyendo y consiguiendo todos los derechos que nos faltan. Seguro.